Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 19 de enero de 2011, nuestro programa número 14 aquí en Vértigo Radio, en la Casa de la Cultura, desde Manises, Valencia, para todo el mundo. A través de 105.7 de la FM y también a través de internet, vía Facebook, vía Twitter, vía u2valencia.com y resto de webs colaboradoras, como también nuestros amigos de U2 Chile, que también tienen ahí el reproductor del programa, para que la gente pues nos pueda bien escuchar en directo o en diferido a través del podcast. Saludamos ya a los compañeros y amigos de que están aquí en el estudio de Radio Manises. Tenemos a Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año, que desde el año pasado no aparecía yo por aquí. Es tu estreno, la semana pasada no pudiste venir, hoy tenemos la baja de Leo. Exacto. ¿O vais a turnar, no? Espero que no, ¿eh? No, que va, que va. Leo, le mandamos un abrazo, tiene que estudiar. Un esfuerzo. Lo tenemos, es muy pequeño todavía, Leo también. ¿Eh? Está constipadillo. Sí, estamos también perjudicados, Javi y Oscar, está un poco mal. Señor Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Ocupado con el Facebook, que mucha gente oyéndonos y preguntando el teléfono del programa, entre otros. Eso. Ahora se lo damos a todo el que quiera llamar. Y eso está bien, que haya gente ahí, porque si os dais cuenta, ahora es cuando estamos en la curva, en la parte más baja de la gráfica. En la decadencia. De atención a U2, porque obviamente no hay apenas noticias, no hay nada del disco nuevo. Discrepo. Hoy hay muchas noticias. Sí, pero lo que es actualidad extra fan, que es a nivel masivo, es muy poquito, ¿no? Claro. No es una época boyante, ¿no? De U2, esta es la donde más apagados están. De hecho, pues están trabajando en los próximos proyectos que son de los que hablaremos en las noticias en unos minutos. Así que si os parece, pues ya vamos a entrar con las noticias y hablamos de todo esto y mucho más. Discrepaba con Javi porque esta semana, la verdad, viene cargadita de noticias. No tan importantes como el anuncio de U2 en Valencia, pero bueno. O el nuevo disco, todo llegará. Bueno, vamos a ello. Todo llega, chicos. Llevamos 6 años, han pasado muchas cosas y yo creo que quedan muchas noticias importantes por narrar, pero no van a ser todos los miércoles. Hoy, pues, hay noticias, pero bueno. Cierto. Además, Bono es una persona muy influyente en el mundo, según dice la revista Forbes. Que ahora lo voy a averiguar porque la revista Forbes sube a tanto a Bono en la clasificación. Ahora os contaré por qué. Que yo lo sé. ¿Tiene truco esto? Os digo, la revista Forbes cada año elabora un ranking con las 10 personas más influyentes en Estados Unidos. Bono aparece en sexto lugar. ¿Quién podría ser el primero? Coño. Es un productor. Mika Zatelefono. ¿Eh? Spielberg. Spielberg. Steven Spielberg. Porque claro, lo que él dice va a misa. Oprah es la segunda. Y bueno, Bono, como decía, en sexto lugar. El séptimo es Phil Jackson. ¿Mm? El entrenador de los Lakers. Sí, Spielberg está en dos películas este año. ¿Dos? Pues nada, esto ya es promoción. ¿Te das cuenta? Claro. Hay que leer cine. Vale, entonces, ¿por qué era, Raúl? Perdón. Ahora vamos a ello. Todo tiene relación. Pero primero vamos a contestar a una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué hace U2 con su dinero? ¿Lo sabéis? Vienen a mi banco y lo ingresan. El secreto no lo puedo contar. Wikileaks ahora lo hará público, pero bueno, hasta entonces... Hombre, pues seguro que lo invierten. Lógicamente. ¿En qué invierte? Pues vamos a hablar de Bono concretamente. Yo sabéis que Bono es uno de los socios, barra dueño de Elevision Partners, que es una firma de capital privado que invierte en empresas de entretenimiento y comunicación, contando con la nada despreciable cifra de 1.900 millones de dólares en capital comprometido. O sea, casi nada, 1.900 millones. Su objetivo, según dice la página web de Elevision, es ayudar a los medios de comunicación y espectáculos a crear y comercializar un gran contenido y asegurar que llegue al mayor público posible. ¿Y dónde invierte Elevision Partners? Pues creo que es en Forbes. La revista Forbes. Claro, tiene parte Bono ahí metida, con lo cual los gente igual hace una llamadita al editor y dice, yeah. De todos antes de que invirtiera en Elevision Partners ya era influyente. Era influyente. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí yo creo que intervienen las dos cosas. Sí, ¿no? Pero pueda tener parte de las acciones de la empresa. Por supuesto que influye. No tiene Forbes como tal. No tiene Forbes como tal. Es un mini grupo que crean dentro de Forbes para hacer otras cosas que no vienen al cuento. Pero bueno, también invierte Elevision en Palm, en lo que era la PDA. Uh-huh. Como dice el nombre, palmaron pasta. Palmaron, concretamente, pero en julio del año pasado se la quedó Hewlett Packard, con lo cual HP. Y también invierte en Facebook. Concretamente, ¿por qué comentamos esto? Porque en el pasado mes de abril, Bono, barra Elevision Partners, adquirió el 1,5% de las acciones de Facebook por, 195 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que según el valor actual de Facebook, ahora mismo Elevision de 195 tendría 728 millones de dólares. Cágate. Casi nada. Ay, pues lo dijimos aquí en abril del año pasado. Haber comprado acciones. No es mala inversión. Y desde Vértigo Radio estamos pensando en proponer alianzas a la firma de Bono. Y os contaremos que nos responden, a ver si quieren invertir. Más cositas. No va fumado, ¿eh? Hombre, aquí podrían repartir algo, ¿eh? Que un poco de humor que no falte nunca. Para los gastos de venir aquí, ¿sabes? Más que nada. Para gasolina. Sí, sí. Vamos con un premio. El pasado 14 de enero, el staff de U2 recibió un premio en Anaheim, en California, los Tech Awards. Que estos premios pues destacan por la búsqueda de la excelencia técnica y la creatividad. El equipo sonido ganó un premio, Joe Harley también ganó, casi toda la gira, vamos, es que es la mayor gira del mundo, la gente tiene que cultivar premios, no todo va a ser U2. Vamos a pasar a la obra maldita, también llamada Spider-Man. Esto no es broma, ¿vale? Nos reímos nos reímos por no llorar. Quinto aplazamiento de la gira. De la obra. Ya, y esto es verdad, cada vez que publicamos un aplazamiento hay que decir que ya no es una broma ni una inocentada, porque ahora tenemos que esperar el 15 de marzo para el estreno de la obra. Hay que decir que lo normal en Broadway es que el preestreno, o sea, las obras en Broadway se preestrenan, se abren al público para ver un poquito de reacciones y tal, ajustes con público y luego ya se estrenan oficialmente. El preestreno normal en Broadway son 4 semanas. Spider-Man va para 15. Ha batido un récord. Tantos retrasos. Aumentan los rumores que achacan esto a una maniobra para dar más publicidad a la obra. Michael Cole, el director de la obra, ha explicado algunas de las razones del retraso. El ensayo de una nueva y complicada secuencia de vuelo para el final y la reelaboración, y esto me preocupa, de la melodía y la letra de las canciones de las que se ocupan Bono y The Edge, de U2. No sé si todavía están... Yo eso también lo veo un poco excusa, ¿no? Porque... Reelaboración. Hay que decir que la preproducción de la obra comenzó en 2007. Empezará en marzo, con lo cual 4 años después. Durante los paseos de preestreno, un mini resumen, dos actores han sufrido graves heridas y se han visto obligados a salir del reparto. El 20 de diciembre, Christopher Tierney, enfundado en las mallas del hombre araña, se disponía a hacer uno de sus saltos y en lugar de ello cayó desde una superficie de 7 metros al suelo. El golpe no fue una broma. Sufrió una fractura craneal, se rompió 4 costillas y se fisuró 3 vértebras. Uf, joder. Claro, durante cada representación diversos actores, no solo uno, interpretan a Spider-Man. Dadas las muchas acrobacias y la ubicuidad que requiere el papel. Claro, pensábamos que era uno solo, tampoco me he metido a profundizar en la obra, pero la escena, además hay que decir que la escena en la que cayó este hombre no es una de las más arriesgadas. A finales de octubre, Kevin Aubin, uno de los actores que interpreta a Spider-Man, se rompió las dos muñecas. El primer pase de la producción, el 28 de noviembre, fue un desastre. Sobre la cabeza de la actriz Natalie Mendoza, que interpreta a la superheroína Aracne, se desplomó una cuerda pesada y sufrió una contusión. El golpe le dejó secuelas, náuseas y mareos, y decidió dejar la producción. Dice, ha sido una decisión difícil, pero me temo que me es imposible seguir actuando en Spider-Man después de mi lesión. Dice, no ha sido la única en irse. O sea, para que veáis que claro, le crecen los enanos hasta ahora. En marzo, la actriz Evan Rachel Wood, que iba a interpretar a Mary Jane Watson, la novia del superhéroe, abandonó el proyecto. Lo mismo sucedió en abril con Alan Cumming, que iba a ser el villano Duende Verde. También se abandonó la obra. En aquel entonces parecía que nunca se iba a estrenar. Bueno, pero hay que decir también lo que comentaba antes, que puede ser también... está claro que han tenido problemas reales, ha habido lesiones, pero también puede ser que haya tenido problemas y que estén aplazando un poquito para darle mayor publicidad. Hombre, de todos modos hay que tener en cuenta que el día que salga a la luz... Un detalle... que no hemos comentado aquí en Vertigo Radio todavía, pues os lo hago saber. Tanta ha sido la publicidad que tiene esta obra que hay lleno de los preestrenos. Y en diciembre, en una sola semana, el musical recaudó $1,000,000. Coño. 700,000 euros. Por cierto, si hay alguien en Nueva York que está ahí en estos momentos, bueno, en Twitter, pues la página web del musical informa de que para esta noche y para mañana todavía quedan entradas para estas funciones y que bueno. Que, no, y como dice Raúl, pues están siendo un éxito. Y sí, yo creo que al final todos estos problemas que están habiendo están beneficiando. Hombre, a millón de dólares. Y no se ha estrenado todavía. Y no se ha estrenado el día que se estrene. La verdad es que las imágenes son impresionantes, pero bueno, veremos. Decía que Bono y Diech están ahí en Estados Unidos reelaborando un poquito la melodía y para intentar sacar esto adelante, pues han llamado al Santa Factorum de U2, a Steve Lillywhite, que les ha ayudado más de una vez y dos y les ha sacado más de un apuro y dos. Y también ha surgido el rumor de que podría ser el productor de la banda sonora original que se editará del musical, donde Bono y Diez también podrían participar. Bastante cargadito viene Spider-Man esta semana. Seguro. La verdad que... Sí, luego alguna cosa más que iba a comentar. Neil McCormick, el periodista de que hizo el libro U2 por U2, también hizo el libro de I Was Bono Doppelganger, que fue el libro del que se ha hecho la película Killing Bono, que cuenta la historia, amigos de ellos, pues también ha estado estos días en Nueva York, creo que invitado por el grupo para disfrutar y ver cómo va a ser música y también dar su opinión. La verdad es que ya la mayoría de los críticos musicales de Broadway ya han asistido a musical, sin ser todavía el estreno, y ya están publicando sus comentarios, con lo cual pues es más publicidad todavía, porque luego volverán a ser invitados el día del estreno, volverán otra vez a hacer su crítica. Sí, sí, por supuesto. Y en fin, ya veremos al final cómo termina esto de problema. Es una obra tan compleja que yo creo que no sé si saldrá de ahí, ya veremos a ver. Sí, y si os parece, pues ¿qué tal si escuchamos una de las canciones de este musical? Vale. Además, ¿Pero la canta Riff Carney o Bono? Bono. Además, una versión que se escucha, vamos, de categoría internacional, que dirían. Versión grabada hasta el pinganillo de Bono en el segundo concierto de Coimbra, en Portugal. ¿Vamos con ella, Javi? Vamos con ella. So, this could be interesting. This is a boy falls from the sky. One, two, three, four. Hook. Two. One, two, three, four. But you cannot change your heart. It's a compass and a map, the key to the chart. One, two, three, four. I'd be myself if I knew who I'd become. yourself alone. Parece. Bueno, muy pues buena. Era la primera vez que la tocaban en directo en concierto y bueno, yo he escuchado una versión de hace un par de años cuando la estaban escribiendo en ECE de esas grabaciones de la playa, que ya también la tocaban, sí. Pero en directo realmente la primera vez que la tocaron fue en Coimbra. Y bueno, esta canción también sonó hace un par de semanas, un par de meses, cuando hicieron el estreno en la televisión de esta canción de Voice Falls from the Sky, que pero esta vez por el grupo, por Carney, que es el grupo que hizo cantante Riff Carney, el que actúan en el musical de Spider-Man. Uh-huh. Y bueno, pues en fin, es una canción que lleva el sello de U2, obviamente, pero... Sin duda, pero bueno. Las notas de Diez son, como siempre, inconfundibles. Pero bueno, adaptadas al musical, y yo creo que, en fin, de momento solo hemos escuchado esta canción y yo creo que la cosa promete. Ya veremos qué pasa con sí, Spider-Man. Hombre, colocarlo casi tiene que prometer. Bueno, Bono no se olvida de sus actividades humanitarias y el pasado sábado en St. Stephen Greens, en Dublín, se reunió con la directora del Banco Mundial, cuyo nombre es impronunciable, pero lo voy a intentar. Bueno, pues, Ngozi Okonjo Iweala. Amén. Para hablar de su campaña One y... Llámala Alicia y ya está. Y... Terminas antes. Bueno, Ali es la mujer, ¿eh? No, dale, vale. Ali estaba presente. Ali, bueno. Nada, para hablar de, pues eso, la lucha contra la pobreza en África. Luego, en lo que se refiere a la gira, pues bueno... Bueno, queda... hay que decir que sí, Bono y Diez estaban... Y también he visto por ahí que Alan Clinton también está en estaba... Sí, un segundo. Tenemos una llamada telefónica, pero termino con esto y entramos con ella. Bono y Diez estaban la semana pasada en Nueva York. Bono se fue este fin de semana a Dublín para asistir al tema este de One con la presidenta del Banco Mundial y expresidenta del Ministerio de Exteriores de Nigeria. Y Alan Clayton también ha averiguado que está en Nueva York. Estuvo ayer en el concierto de Prince en el Madison Square Garden. O sea, que tenemos al grupo en Nueva York. Yo entiendo que también, aparte del tema de Spider-Man, viendo si qué van a decidir con el tema del nuevo disco y con, seguro, y con nuestro amigo el Danger Mouse. Uh-huh. Y bueno, pasamos ya a la llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Anabel. Hola, Anabel. ¿De dónde nos llamas? Desde Sevilla. Anabel, que nos está escuchando. Hola, Ana. Por el Facebook, ¿verdad, Anabel? Me parece que... Sí, sí, perdona, me parece que sé quién eres. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No tenías alguien en relación con Carlos? Me mandaron un correo que llamaría una tal Ana. Sí, un correo para una foto, que unos montajes fotográficos que hice. Ah, ¿puede ser? Pues nada, bienvenida a Vertigo Radio. Pues cuéntanos, a ver, contadnos de qué va esto. No, ya recibí un correo que iban a llamar al programa, pero tampoco... Nada, que nos lo cuente ella, cuéntanos. Claro, cuenta, ¿no? Bueno, el motivo de tu llamada, aparte, bueno, supongo que te gusta U2 y todo eso, coméntanos. Bueno, yo me hacía ilusión llamar porque nunca he podido escuchar el programa en directo y hoy que no tengo clase, pues, bueno, me la he saltado en realidad. Pues, gracias. he podido escuchar el programa en directo y hablar con vosotros. Oye, pues estamos encantados porque, bien, sí. En fin, este es un programa de fans y también lo que nos gusta es escuchar a la gente que nos escucha y recibir pues también un poco vuestras impresiones. ¿Sigues el programa habitualmente? Entiendo que lo escuchas a través del podcast, ¿no? En diferido. Sí, lo escucho en diferido. La verdad es que no hace mucho tiempo que conozco U2, hace un año por ahí, pero desde que me lo enseñó un amigo el grupo, nada más que solamente tengo U2 en el iPhone, me encanta. ¿Y cuántos años tienes, por curiosidad? 18. Fui al concierto aquí de Sevilla. Ah, pues mira. Pues afortunada porque, en fin, lo de Sevilla fue histórico, era la primera vez que tocaban allí. Y para un fan de U2 y para un fan sevillana como tú, pues entiendo que fue una gran ilusión, ¿no? ¿Cómo viviste el concierto? Pues la verdad que fue un poco rápido porque conseguí la entrada 4 o 5 horas antes del concierto. Ostras. Y lo viví con mucha ilusión. La encontré en una página de internet, hablé con un chaval y quedamos allí en el estadio y me las vendió. La verdad que tuve mucha suerte. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que, vamos, el mismo día conseguí las entradas prácticamente y disfrutar del concierto. No como otros 4 días haciendo cola aquí. Pero bueno. Muy bien. Bueno, ¿y tu disco preferido de... Bueno, tú hace un año, o sea, ¿te enganchaste con el No Lie on the Horizon o te gustaba ya de antes algún disco de U2? No, conocía canciones sueltas. Ahora me gusta, el disco que más me gusta es el de la bomba atómica. Ajá. El nombre entero. Sí, complicado de pronunciar, el Heart to Dismantle. Atomic Boom. Ese me gusta mucho, la canción de Michael Cold Draft. Esa me encanta, es la que más me gusta de todas. A mí también. Muy bien, Anabel, pues nada, encantado de que hayas llamado y de que hayas participado en el programa. Puedes hacerlo siempre que quieras y, en fin, también puedes participar a través del Facebook, del foro de U2 Valencia. Y nada, pues saludar a toda la gente que tenemos en Sevilla, que es mucha. Y nada. Y que aproveches a los grupos sevillanos que tienes. Exacto. Ahí haciendo tributos constantemente. Exacto, tienes que ir a ver a Vértigo y a... Y a The Hype. Y a The Hype, sí. Exacto. Que son dos grupos tributo que tenéis en Sevilla muy buenos. Sí. Yo quería decir otra cosa, que dentro de poco estoy haciendo ahora un videoclip de una canción de U2 con una historia mía que me he inventado y dentro de poco os pasaré para que lo podáis ver. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias, Ana. Muy bien, lo esperamos. Pues nada, un abrazo y encantado de que hayas llamado. Vale, muchas gracias. Venga, un beso, hasta luego. Chao. Pues nada, esto mola, que, pues que llame, sí, gente. Y encima, una chica de 18 años, que nos va a mandar, hace mentira, un vídeo que ha montado, sí. qué guay. Es curioso, que sí. Lo de U2, bueno, nosotros ya somos unos abuelarros ya. Abuelo tú. Más abuelo Carlos, tú. Pero bueno. Pero bueno, es interesante, ¿no? Conocer que hay gente que viene por detrás ahí, que se va haciendo fan y, en fin, ya sabemos que U2 es un grupo que abarca un baremo muy grande. Sí, de edades. Bueno, dos cositas para terminar. Gira. U2 ha hecho oficial lo que ya está cantado, que Argentina va a tener una tercera fecha, el 3 de abril, domingo 3 de abril. Y por último, por la noticia... Rosa, sin confirmar, que quede claro, sin de que confirmar. Adam Clayton habría sido padre... ¿Rosa de o azul? O Iris. No lo sabemos. No, sí, sabemos. Adam Clayton habría sido padre a principios del año pasado. Según esta pública de Independent, en Irlanda, dice la madre sería francesa, pero nada más, no dice nada más. Entonces, bueno, no sabemos si será verdad, pero bueno, como bueno, pues, podemos... Felicidades a Dani. Yo he leído luego alguna noticia más y que habían hablado con alguien muy cercano, muy cercano a, la banda. A la banda y que lo había confirmado, pero bueno, no sé hasta qué punto pues esto será cierto. Si lo dicen en ese periódico, porque es, no es rosa, prestigioso, digamos, es, sí, correcto. Sería verdad, pero bueno, no tenemos mucha más información. De todas formas, como no hemos podido felicitar en su momento a Dan Clayton por la paternidad, no sabemos si es niña o es niño, ya pues tendrá un añito, porque dicen que era de si principio de 2010. Si hubiéramos sabido, dicho en Barcelona. Nah, le vamos a, igual hoy es su cumpleaños, tal vez, no sé. No sé. Por si acaso, le vamos a poner esta canción, sobre todo para el bebé. Porque que realmente, ¿qué escuchará el hijo de Adam Clayton? ¿Qué música le pondrá su padre? AC/DC. Kiss. Nosotros pensamos una cosa, que Adam Clayton por las noches le meterá un disco en concreto. Y hemos elegido una canción de ese disco, muy Javi. Bien. Pues nada, vamos a escucharla y ya seguro y que... Y opináis, ¿vale? Venga. Venga. Bueno, pues la agenda, un poquito parada está la cosa de tributos, de U2, de todo, de noticias. Ojalá casi se duerme. Un poquito, sí. La verdad es que a ver si todos los grupos tributos del país vamos a tener bolos y aquí a informar de ellos. Y antes de que empieces, perdóname. ¿Sí? No, no. Aquí manda el directo. Aquí, el directo, puro y duro. ¿Y si se enciende aquella lucecita, qué significa? Tenemos una llamada. Efectivamente. A ver, hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa? Plácido. ¿Qué Plácido ni Plácido? No, Leo. Leo. Leo, hostia, Leo. Pues Leo, coño. Es que estamos esperando a mirar. Está aquí el alter ego. ¿Te has quedado medios, eh? Sí, me queda media. Ah, ¿tú quién eres ahora? ¿Cómo vais? Ahora soy yo. ¿Estás tú? Ah, bien aquí, sí, mira, trabajando. Oye, me quedé flipado, tío. Me ha molado mogollón la llamada de Anabel. ¿A que sí? Sí. Sí, tío. O sea, otra chica ya junto con Rosana, ya son dos chicas de 18 años que, sí, cierto. Que les gusta O2, ¿no? O sea, es bueno encontrar sabia nueva. Uh-huh. Y no la mierda esta del OT y toda esa cosa que sí, hay por ahí. Esa bazofia innombrable. Qué bueno. Bueno, ¿qué te pareció la primera gala de OT? No la he visto. ¿Que no la has visto? No me lo creo. Si leéis el diario digital, el diario digital dice que la información de Televisión Española y todas las cadenas, que es la única gala en la historia de OT, tanto en las dos cadenas, con la audiencia más baja. Sí, yo me acabo de enterar ahora, camarada, por favor, hasta ahí OT, ya. Exactamente. Ya, por favor. Bueno, ya continuemos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Pues nada, que estoy aquí estudiando y estaba escuchando y digo, pues voy a llamarles y a saludarles. Sí. Muy bien, sí, muy bien. Sabes, o sea, que nada, que espero que nos veamos el miércoles que viene. Sí, seguro. Claro que sí. Ya habrás terminado. Bueno, estás empezando los exámenes, ¿no? No, estoy acabando, me quedan, sí, estoy en ello, acabo el lunes. Muy bien. Pero bueno, como si estudio. Bueno, los que estamos aquí y los que nos están oyendo, te mandamos fuerzas para que apruebes. Anda que lo tienes que mandar. Que la fuerza te acompañe. Pero más que nada, te deseamos suerte y que el profesor, cuando corrija, pues que tenga benevolencia contigo. O que no me pillen copiando, ya está. También, tío. Bueno, un abrazo. Hola, os dejo ahí con el programa, ¿vale? Vale, bien, un abrazo. Cuídate. Suerte en los amigos. Chao. Bueno, continúo con la agenda. Pues como decía, que hay muy poquito movimiento con los grupos tributo. Y ya pues saltamos con The Ace Project el sábado, este sábado día 22, en la Sala Matiz, en la calle Ramón de Campoamor 60. Pues a partir de las 11:30 de la noche, pues tenemos dos horitas de tributo a U2. Muy bien, pues y eso es todo. Invitamos a la gente a que vaya, a que participe de ese concierto de The Ace Project. Uh-huh. Y nada, supongo que ya el mes de febrero y el mes de marzo ya vendrán un poco más... Muy cargaditos ya. Más cargados. Febrero. Este principio de año, pues los grupos también se lo han tomado un poco más de descanso. También, lo que decía, estamos en una época más baja en torno a la actualidad de U2. Y, en fin, conforme vaya avanzando el año, empiecen ya los conciertos y todo eso, pues supongo que se irá animando todo igualmente. Sí, es verdad. Bueno, pues nada. La semana que viene, más. Agenda. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Lo primero, perdonarme por mi voz de naranjito. Llevo un trancazo, que para qué. Pero bueno, tenía ganas de volver aquí y volver con la minisección dentro de U2 Live and Rare, que es U2 Wild, que son las influencias que ha tenido U2. Y la verdad es que durante estos días sabéis que las dos últimas entregas de mi sección pues fueron de David Bowie, que es un pedazo de artista. Y bueno, durante estas vacaciones, pues de Navidades, he podido contactar pues con amigos y demás, y me ha surgido la posibilidad de hacer la trilogía de David Bowie, como buen aficionado a Bowie, y creo que tocaba y la tenemos que hacer porque es así, ¿no? Entonces vamos a hacer la última entrega del especial de David Bowie. Y vamos a hablar de, como no podía ser de otra manera, de un concierto súper especial. Y nos lo va a narrar un amigo nuestro que enseguida os vamos a pasar al teléfono, pero... Y que estuvo allí. Y que efectivamente estuvo allí. Pero bueno, antes simplemente os voy a dar una pequeña información con respecto a lo que nos acontece, que es bueno para los no muy iniciados a Bowie, que señalar que la gira de la que vamos a hablar pertenece al disco Never Let Me Down, editado en 1987, considerado por muchos como el peor disco de Bowie, desde luego injustamente tratado según mi opinión, porque para entender a Bowie hay que entender su filosofía, que no es otra que evolucionar en cada disco y reflejar el espíritu de cada época o década, ¿no? Y en los 80, que fue en el 87 en este caso, pues Bowie no podía ser menos pop que otros, por supuesto. Y por eso durante muchos años se renegaron del propio Bowie cuando sacó discos como Let's Dance, Tonight o Never Let Me Down. Se tiñó de rubio platino, llegó a cantar con Tina Turner y en el caso que nos ocupa, pues bueno, se gastó una fortuna en una mastodóntica gira con superescenario en forma de araña, bailarines, peinados futuristas. Hasta ahí, lo que me estás contando, me suena al pop de U2. Efectivamente, es que si me dejas terminar, lo termino de decir. Coreografías imposibles, arneses, o sea, hasta Spider-Man, vamos por ahí. Más propio de U2 o Michael Jackson que del propio Bowie. Y la gira, pues bueno, hasta ese momento era más la más teatral que había en ese momento, ¿no? Pero bueno, hay grandes diferencias entre esa y Diamond Dogs, ya que Glass Spider, pues supone un exceso que no era más que reflejar lo que eran los 80, peinados cutres, micrófonos cutres, ropas horteras, etcétera. Mientras que la gira de Diamond's Dog fue algo más serio y planificado y más conceptual. Y para ello, pues vamos a hablar con nuestro amigo Fran Adaslo de Alicante, porque estuvo viendo a David Bowie en un sitio muy especial para todos nosotros, toda la gente de U2. Que nos lo cuente el mismo. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Javi. Gran saludos, anfitrión. Carlos, Leo. Gran anfitrión en el nuestro amigo Fran. Ya. Bueno, qué afortunado, estar en Slane Castle en el año 87 y ver a Bowie allí. Sí, bueno, fue un poco, pues como quitarte la espina de haber llegado al mes de julio del 87 a Dublín y recién aterrizado saber que había tocado U2 en Croke Park el 27 y el 28 de junio. Entonces, durante aquel mes, pues por lo visto había muchos conciertos en cualquier lado y paseando pues un fin de semana por O'Connell, en una tienda de discos que estaba cerca del GPO, enfrente, donde está el Spiral hoy en día, pues vendía los tickets de David Bowie en Slane. Y bueno, pues allá que nos fuimos, compramos 4 entradas, fuimos dos chicas, un amigo y yo, y para allá nos fuimos. Era un sábado de julio, hacía bastante calor. Recuerdo que quedamos todos en O'Connell y fuimos andando hacia Croke Park, de donde salían los autobuses para Slane. Nunca había estado allí, sabía que existía el castillo porque en el colegio donde íbamos hacían excursiones y había un parque de atracciones cercano y la gente iba por allí. Pero bueno, para allá que nos fuimos y bien, fue pues llegar a Slane, muchos autobuses, muchísima gente, irlandeses por todos los lados, evidentemente, y bebiendo pues una especie de sidra que la tenían en unas bolsas de plástico para no usar vidrio y... Ya organizados, bueno, en el 87, Bastante se notaba. Entonces aparecimos por allí, vimos el castillo y bajamos esa cuesta o ese valle que se ve tan chulo en el DVD de Slane U2. Y bueno, pues me acuerdo que tenía 17 años y todo era un acontecimiento hacer aquello, ¿no? Pues era estar lejos de casa y con amigos y esperarnos para pasar un buen día. Y nada, y ahí que empezaron los teloneros, que si mal no recuerdo fueron Big Country. Correcto. Un grupo de Escocia, que por lo visto, pues por el tirón que tenía Simple Minds y demás, pues había mucha hermandad entre Escocia e Irlanda. Y bueno, sonó bien aquello. La memoria que tengo es, pues, calentaron bastante a la gente y finalizaron el set con Look Away, que era el hit que tenía por aquel entonces. Y una vez que ya se retiraron ellos, pues como quiero recordar, ¿no? Como hace hoy en día U2, pues salir los roadies y preparar el escenario, que curiosamente era como tú habías dicho, pues era una cabeza de araña y colgaba las 4 patas con luces por dentro. Y bueno, en el momento de empezar el show se llenó todo de humo, como hace U2 con el bis de Ultraviolet, y empezó una intro que hizo aparecer a David Bowie sentado en una silla y descolgándose desde lo que sería la cabeza de la araña. Eso es lo que le falta, bueno, a esta gira. Exacto, más show. Algo así. Y bueno, pues empezó pues la canción que no recuerdo, evidentemente no recuerdo. Y lo primero que me llamó la atención de aquel concierto fue Day Out, Day In, que era el hit o el single que sacaron del disco que presentaba, ¿no? El Never Let Me Down, y su gira de Clash Spider Tour. Y bueno, pues recuerdo eso, que la gente en ese momento que estábamos lejanos del escenario nos acercamos bastante para disfrutar de aquello, ya que aquello era una avalancha, no había seguridad alguna, pues empujones por todos los lados y recuerdo eso, pues mucha gente y borrachos, por así decirlo. ¿Habías estado en algún concierto así bestial, por no, decirlo de algún tan modo, grande como en ese, no, época? No, o sea, que fue no, tu no, primer no, concierto de masas. De masas, sí, exacto. Efectivamente, y fue pues eso, pues estar un mes en Dublín y ver toda la ciudad llena de promo de U2 y no haberlos pillado, pues bueno, pues fue una manera de... Bueno, te desquitaste con David Bowie, ¿eh? No está nada mal. No, desde luego. Pasados los años te das cuenta, pues eso, que es un artista que, como decís antes, ha influenciado bastante, porque de hecho esta gira ha dado bastantes ideas para lo que ha hecho U2 luego. Pues tipo escenario, tipo bailarines o no sé, meter más cosas, porque hacía como una representación teatral. Si en YouTube ponéis vídeos de Glass Spider Tour, veréis que hay un DVD editado y que casi todas las canciones tienen como una representación. Por lo cual, él fue vanguardista en su momento. Coreografía y todo, sí, sí. Marcó una tendencia. Sin duda, lo que sí que he observado yo cuando lo hemos estado descargando y demás es que prácticamente no hay separación entre canción y canción. O sea, terminan una y la empalman directamente con la siguiente. O sea, es una pasada. Bueno, ojalá tuviese memoria para recordar aquello, pero vamos. Yo porque, bueno, sabes que hemos estado estos días ahí bajando el audio y todo el tema y bueno, pues investigando un poquito más, ¿no? En esta época, pero desde luego no, nadie te lo quita. O sea, y más no. en el marco de Slane Castle, el lugar donde grabaron Bad, Pride, todas estas canciones que habían estado tres años antes ahí los mismísimos U2, desde luego. Lo que deslució un poco es la hora de comienzo, que, bueno, en Irlanda, pues el mes de julio, pues anochece bastante tarde y recuerdo que aquello daba más de sí para como para empezar el show a las 7 o a las 8 de la tarde, creo que empezó. Ajá. Lo que sí sé es que cuando acabó aquello, pues eso, estaba ya todo oscuro y era bastante difícil salir de allí y bueno. Mira, te digo, es que el Lincoln, para que no ha estado, es un, joder, un pueblecito en medio del campo. El río que separa una parte de la otra, en medio. Y por la noche es que no ve, vamos. Es un camino además estrechito, o sea, tampoco es una autopista de salir. La iluminación que hay es la del típica de un pueblecito, con las farolas en las cuatro calles que tiene, pero los alrededores no hay nada. Lo que recuerdo es eso, los autobuses que nos llevaron desde Crow Park hacia Slane, que nos dejaron bastante lejos y luego ya pues era una masa, un río de gente caminando hacia Slane y nunca sabías cuándo ibas a llegar, pero bueno, sabías que caminabas entre árboles y al final pues eso, aparece el castillo, ya entras en el recinto y ves todo y no te imaginas que va a estar Slane y vamos, en la vida. Sí, sí. La verdad es que es un sitio recomendable para cualquier seguidor del grupo, el tema de visitar Slane o cualquier persona que vaya de viaje a Irlanda, a Dublín. Porque es un sitio muy bonito y incluso si tienes tiempo y te anticipas, puedes concertar algún tipo de visita al castillo y poder visitarlo. Y sin duda el que más le apetezca en el making of de la Unforgettable Fire, que salen ellos las tomas falsas, bueno, en fin, grabando y todos, salen sí las escaleras, cómo van andando por ahí, las salas que han utilizado y demás, y está muy chulo, muy curioso de ver, desde luego. Muy bien, Fran, pues, oye, pues muchas gracias por este documento que me consta, sé que tenías un diario que no has podido encontrar, en el que seguro que si lo hubieras encontrado hubiéramos flipado aquí, que hacías día tras día. Bueno, sí, pues, porque ese día lo habría contado seguro, porque bueno, fue una aventura hacer aquello. Seguro, claro, seguro. Y luego, aunque no viste U2 ese año, luego te has desquitado, ¿eh? No te puedes quejar. Caray, con creces. No, desde luego, pero bueno, mira, ahora que me das la oportunidad, Oscar, con el programa, sí. Recuerdo que después de una semana de los conciertos de U2, alguien me enseñó fotos de Grove Park. Y bueno, recuerdo que se llamaban Fernando y Miguel y que vivían en Valencia. Ajá. Y después de 27 años... Ah, claro. Sí, se acuerdan, ¿no? ¿Y por dónde vivían? Esto, no recordarás. Pues sé uno que vivía... Uno de ellos vivía en Peris y Valedo. Pero bueno... Bueno, vamos a ver, Fernando y Miguel, ¿no será Fernando Dubiner? No, hombre, se conocen. No, no, se conocerían. No, pero no viven en Peris y Valedo, cerca, pero no. Bueno, pues nada, si alguien os acordáis de Fran... Hadaslo, ya Fran Tolsada. Fran Tolsada, exacto. Pues contactáis con él, con nosotros. Desde luego sería un documento único ver aquellas fotos de Crow Park. Sí, sí, seguro que habría muchas anécdotas que contar. Muy bien, Fran, pues oye, muchas gracias por contarnos este pedazo de concierto que disfrutaste muchísimo y terminar con la trilogía de este pedazo de artista, el Duque Blanco. Ojalá tuviese más memoria para dar más datos. 25 años después, vamos, ya es bastante, ya. Bastante. Muy bien, Fran, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para vosotros, gracias. Venga, hasta luego. Chao. Y bueno, y vamos a escuchar uno de los temas, sí, ¿no? Sí, claro, porque ya se me había ido la pinza a mí. Vamos a escuchar el tema que había elegido Frank, que es Day In, Day Out. It's When you're under USA, someone rings a bell and it's all over. She's gotta fight for money, try to pay the rent, feel for the one who loves her. Hey, yeah, hey, yeah. Son las 8:50, ya vamos llegando al final de Vértigo Radio. Deciros que la versión que hemos escuchado antes de In Day Out de Bowie era del concierto de Slane, concretamente el que 11 hemos de comentado. Julio del 87. Y, joder, qué rabia el haber estado un par de semanas después de que Udos había actuado en Dublín, en el año 87 nada menos, con la gira Joshua Tree. En fin, pero bueno, como decíamos, Fran se desquitó. Y bueno, llegamos al final del programa con la sección del setlist ideal de Vértigo Radio, en el que a cuentagotas por la gente va participando. Quedan, no sé, cuánta gente quedará por poner el setlist, mucha gente. Sabemos que cuesta trabajo hacerlo, pero insistimos en que sigáis colaborando para que creemos ese concierto ideal. Esta semana pues vamos a introducir una nueva canción que podría estar dentro del setlist ideal. Concretamente es Pride in the Name of Love, que en las noticias no lo hemos comentado, pero antes de ayer se celebró el Día Mundial de Martin Luther King. Cierto. Y bueno, pues sabéis que U2 tiene dos canciones en concreto dedicadas a MLK, a Martin Luther King. Una de ellas es MLK, que lleva el título de su nombre de la canción, del Unforgettable Fire. Y también Pride in the Name of Love, que bueno, pues no nombra a Martin Luther King, aunque sí habla en una de las estrofas del día que cuando lo asesinaron. Y hombre, el orgullo pues obviamente es Martin Luther King. Y bueno, pues entonces para con más motivo, pues esta semana hemos elegido esta canción. Aunque antes de escuchar una de las versiones que podrían estar dentro del setlist ideal de Vértigo Radio, vamos a escuchar un fragmento de un programa de dibujos animados. Lo vamos a escuchar y luego lo comentamos. you don't, geezers, just don't get it. It's time to rock the boat! Sit down, you're ruining it for everyone. Whoa, whoa, whoa, whoa, can I help you? Potato Man. Where the hell have you been? Okay, camera two. Excuse me, this is a restricted area. Take a hike, Kojak. Ah! One man. Ahí teníamos a Homer Simpson. Versión original, que coste. Sí, sí. En el concierto que dio U2 en Springfield, en Los Simpsons, en el año 97, la gira con Mark. El alter ego estuvo allí. Y bueno, la verdad es que bueno, fue la participación que hizo U2 en la serie de dibujos animados de Los Simpsons, en el que, bueno, se llamaba, si lo buscáis, se llamaba Trash, basura, el capítulo, pues lo queréis buscar. Y bueno, ahí hay una aparición del grupo, concretamente con la propia gira Pop Mar, Homer Simpson el que acude al concierto y utiliza las pantallas y el micro de Bono pues para hacer un meeting político o algo por ahí. En fin, sí. Está interesante. Y bueno, y utilizaron Playing the Name of Flock, ¿no?, como canción de fondo. Y era lo que. O sea, lo además que sale Bono con la camiseta de músculos y tal. Sí, sí, está calle, ¿no? La verdad es que sí, es el tema de los Simpsons y los detalles que tienen con los famosos y son interesantes. De hecho, hoy veía unos dibujos de Matt Groening, que es el dibujante y el creador de los Simpsons de. Futurama. De los. No, de los. De la Selección Española de Fútbol, que también los ha. Los ha dibujado a varios de ellos, a Villa. A Casillas, bueno, en fin, a casi todos los de la sección española y probablemente pues participen en algún capítulo, sí, bueno, de Los Simpsons. Extraño, claro. Y bueno, esta era la versión real de, bueno, lo que salió en Los Simpsons. Del episodio, pero bueno, lo que vamos a poner y vamos a con esto a despedir el programa es una de las versiones del Zoo TV, de Playing the Name of Love. He elegido esta gira y este concierto, que es el de Dublín, el famoso de Dublín, que es, vamos, uno de los mejores conciertos que ha dado U2 en su historia, el del 28 de agosto de 93 en Dublín. Y concretamente esta gira, esta versión de Playing the Name of Love, porque si recordáis, en esta gira es cuando a mitad de la canción, por las pantallas gigantes del escenario, sale Martin Luther King haciendo un fragmento de su famoso meeting. Y bueno, pues sonaba así de bien en el año 93. Y yo creo que perfectamente podría formar parte de ese release ideal de Vértigo Radio. Seguro que lo será. Así que nada. ¿Se puede hacer más? ¿Eh? Yo podría hacer otro. ¿Más episodios de Los Simpsons? No. A ti te dibujan rápido, ¿eh? Yo sí. A todos. A todos, seguro. Bueno, saludamos a toda la gente que nos sigue a través del Facebook. A Inflones, que lo tenemos por ahí. A Anabel, que ha llamado. A Alec. El concierto de Sam, hay que recordar. No. No, está aplazado. Pero para decir que está aplazado. El concierto de The Longsley, que era para este viernes, se ha aplazado. Está aplazado, Pero bueno, iremos informando con la nueva fecha. Exactamente. Y saludamos a Fernando Sánchez García, alias Nano, que se quiere ir a Argentina, dice. Y a Guillermo de Murcia, que también nos oye. Y hombre, bueno, Guillermo de Murcia. Sí, que nos puede oírnos en directo, pero dice, promete descargarlo y irlo mañana. Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos ellos y nos vemos la semana que viene. Esperemos el próximo miércoles. Sí, yo también, a ver si nos ponemos al 100%. Sí. Pues nada, os despedimos con Playing the Name of Love. Venga, un beso. Chao. Hasta luego. Chao. One man.